mirar, quemando como el sol. El andar de tu cuerpo mostrando cadencias cuando te meneas, tu figura de niña jugando en la arena mientras te paseas. Qué bonito será revivir nuestro amor y sentir tu mirar quemando como el sol. Palpitar en las noches las tibias caricias que brindan tus manos, un perfume de rosa y el negro azabache que junta tu pelo. Qué bonito será revivir nuestro amor y sentir tu mirar quemando como el sol. En las noches las tibias caricias que brindan tus manos, un perfume de rosa y el negro azabache que junta tu pelo. Qué bonito será revivir nuestro amor y sentir tu mirar quemando como el sol. Con el tiempo será nuestra dulce canción la verdad que querías, y hasta el fin de los días querré revivir nuestro amor.